Vamos a seguir escuchando esa voz encantadora que obviamente nos cautiva a todos en la artística de esta que es Radio Kermés. Vero McLennan, ¿cómo estás? Hola, Lauti, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos. ¿Qué tenés para hoy en tu columna Desgenerade? Mirá, hoy quiero hablar, las efemérides a veces nos invitan a reflexionar sobre algunas cosas. Falta muy poquito para el 14 de febrero, el día de San Valentín. Y me pareció interesante que pudiéramos desarmar un poquito eso, analizar qué es lo que se conmemora en esa fecha, que arrancó hace muchísimo tiempo, por allá por los años 268 y 270, que fue cuando gobernaba el imperio romano Claudio II, Claudio el Gótico. ¡Qué antigüedad! Sí, parece, porque digo, hay, digamos, no sé si hay mucha precisión histórica y no todos están de acuerdo en el relato, pero aparentemente se trata el inicio de esta conmemoración de a partir de San Valentín, que era un cura, un párroco que casaba a los soldados en las bodegas de las cárceles del imperio, cuando el cristianismo había sido prohibido por Claudio II. Y bueno, los casaba en secreto, desafiando esta orden imperial que prohibía el matrimonio a los soldados profesionales. Y bueno, lo convocó, aparentemente algunos dicen que fue para reprenderlo solamente, pero que otros querían directamente que lo matara, y finalmente, bueno, decide condenarlo a la muerte. Estuvo unos días esperando su condena, y en ese tiempo parece ser que, también dicen, se enamoró San Valentín de la hija del carcelero, que era ciega, y cuando lo llevaban a la para matarlo, durante su traslado le entregó un papel a la chica y le pidió que lo leyera. La chica era ciega, pero él había estado rezando para que ella recuperara la visión, y ella abre el papel y pudo leer por primera vez, tu Valentín, decía ese papel. Entonces, toda esta cuestión, digamos así, de amor prohibido, trágico, la muerte y demás, de todo esto, es lo que habría dado origen a que esto se siga repitiendo, seguramente modificando, agrandando, cambiando, como sea, hasta la actualidad, en que el 14 de febrero, porque fue el 14 de febrero del año 269 cuando lo matan a San Valentín, es que a partir de ahí quedó este festejo, ¿no? Uh-huh. Podemos decir, del amor. O sea, está basado en este supuesto milagro de que una persona ciega puede ver, claro, o puede leer este mensaje. Exactamente. Entonces, por eso es canonizado y es entendido como un santo, San Valentín. Ajá, bien. Bueno, la Iglesia, digamos, tiene una preponderancia bastante importante con respecto a la construcción de lo que entendemos como amor, y fundamentalmente el amor romántico, ¿no? Uh-huh. Porque lo que sentimos hoy y cómo lo vivimos y todo tiene que ver con, digamos, la historia que como humanidad hemos podido construir. Incluso nos podemos ir hasta épocas más remotas, antes de Cristo. Hay un mito que también se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, que podríamos decir de la media naranja, como uh-huh. esta necesidad de completud, como que no somos seres completos hasta que no encontramos a esa otra parte que está allí en algún lugar, y que hay que encontrarla, hay que descubrirla para entonces llegar a sentirnos plenos o plenas. Uh-huh. Y es un mito que lo contaba Aristófanes, un dramaturgo griego que vivió en el 400 y pico hasta el 385 antes de Cristo, que el relato que él hace es que nosotros éramos personas que habitábamos la tierra y que éramos el doble de lo que somos ahora. Es decir, que teníamos cuatro manos, cuatro piernas, y que éramos el doble de fuertes, y que éramos seres que teníamos incluso ambos sexos, que teníamos genitalidades en algún, habían tres sexos, genitalidades masculino-masculino, femenino-femenino y masculino y femenino. Bueno, y que teníamos muchísimo poder, pero que en algún momento quisimos desafiar a los dioses, y pedíamos no, digamos, tener como una participación dentro de las divinidades. Y bueno, a Zeus no le gustó el planteo y mandó a exterminar la humanidad, pero le dijeron no, porque en realidad laburan para nosotros, y está bien que sigan, digamos, de alguna manera. Bueno, entonces partílos al medio, y entonces los partió al medio, pero nos moríamos igual, y entonces, dices, estos se mueren igual, aunque los hayamos partido al medio, no, no siguen vivos uno y el otro, una parte y la otra parte. Entonces cuenta este dramaturgo Aristófanes que Zeus creó el amor como una forma de que las mitades se buscaran, y que nos completáramos, ¿no? Digo, fíjate cuánto tiempo se fue formando la idea que nos acompaña hasta el día de hoy, de que es necesario la búsqueda de otra persona para podernos sentir en plenitud, y además cómo también a lo largo de nuestra historia de la humanidad hemos ido construyendo un vínculo muy peligroso que es el de relacionar el amor con la tragedia, ¿no? Qué sé yo, lo más icónico que tenemos es Romeo y Julieta, y que lo más tremendo, digamos, con la muerte de estos jóvenes, y siempre se relaciona peligrosamente el amor con la tragedia. Parece ser que un relato terriblemente amoroso y lo suficientemente profundo tiene que conllevar en sí mismo la parte trágica, porque si no, tampoco está completa la idea del amor. Y a mí me gusta pensar que en estos tiempos que estamos transcurriendo ahora, queremos en realidad desarmar todos los discursos. Creo que todo es un discurso. Todo lo que nos contamos, incluso nuestras historias propias de amor, son un relato. Claro. Es algo que cuando revisamos nos contamos nuestras historias de amor. ¿Y cómo nos contamos? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Cómo la construimos? Siempre hay una mayor o menor dosis de tragedia en eso que fuimos viviendo, ¿no? Y me parece que está bueno que desarmemos ese vínculo entre el amor y la tragedia como la forma de hablar de un amor verdadero vinculado al dolor, a la muerte, a la pérdida, a todo lo que nos hace sufrir, porque parece ser que el amor y el sufrimiento tienen que ir sí o sí de la mano. Tenemos, digamos, un análisis que nos invita a desarmar lo que hemos construido hasta ahora, porque en principio me parece que vamos percibiendo que como lo hemos construido no está muy bueno, ¿no? No está muy bueno porque en algo que deberíamos disfrutarlo y que nos debería traer felicidad, en realidad en la mayoría de las veces lo que estamos viendo es que nos trae sufrimiento. El amor como sufrimiento. Y también hay hay como mucho más, me parece, mucho más trabajo en el análisis de todas estas temáticas vinculadas a las relaciones de tipo heterosexual que a los vínculos dentro de las disidencias sexo-género-políticas, ¿no? Parece como que, bueno, hay menos, da la sensación, no digo que sea la verdad de eso, pero me parece que el análisis del amor romántico y de esta peligrosidad vinculada con la tragedia, en muchos casos está como más desarrollada, tal vez porque nuestro propio sistema ha planteado la heterosexualidad como la norma, incluso como la norma obligatoria, cosa que también vamos desarmando en estos tiempos. Y me parece que es importante que tratemos de entender que ese producto de la construcción histórica que hemos hecho está basado en el sistema patriarcal, en el sistema capitalista, que viene de la mano también de todas estas religiones y demás, que tienen como más, tenemos más bibliografía o más recorrido o más análisis en lo que se refiere a las relaciones heterosexuales que a las relaciones entre personas del mismo sexo o personas de sexualidades disidentes. Y creo que, digamos, bueno, ¿cómo hacemos para revertir esto? Creo que siempre, digamos, una puerta interesante a abrir tiene que ver con las construcciones colectivas de conocimiento. Entender que este tipo de cosas las tenemos que desarmar con la discusión y con un recorrido colectivo. El feminismo tiene una fuerza interesante y un trabajo interesante para desarmar esta peligrosidad del amor romántico, fundamentalmente en pos del empoderamiento del amor de las mujeres hacia sí mismas, ¿no? Como una forma de cuidado y de amorosidad propia, poniendo como en primer lugar y reivindicando la importancia de estar enamorados cada quien de sí mismo. Y me parece que está muy bueno comenzar por allí, y tenemos también que hacer un análisis desde el transfeminismo para poder analizar todas estas problemáticas dentro de las relaciones que son de personas del mismo sexo o personas dentro de las disidencias o no binarias. Y ahí, cuando digo no binarias, me parece que también es un punto importante, un lugar del cual tirar en este ovillo para irlo desarmando, que es tal vez el más complejo, porque es el que más nos ha formateado, que es el pensamiento binario. Entonces siempre pensamos y analizamos las cosas desde un 0-1, ¿no? O de un mujer-hombre, o de mujer y mujer. Y eso también nos condiciona a otro que podríamos plantearlo en otra columna, pero que tiene que ver con el sistema monogámico de relación que tenemos, que sí o sí tiene que haber como dos personas. Y caemos nuevamente en el binarismo para hacer ese análisis. Creo que el desarme de esta construcción de amor romántico y muy peligroso y trágico que hemos construido tiene sus bases dentro del binarismo y tiene sus bases dentro del capitalismo y del patriarcado. Para generar otra cosa, que todavía no tenemos la respuesta, porque la verdad que es muy complejo, porque hemos construido toda la historia de nuestra humanidad casi que en función de eso, desarmarlo es un trabajo que también lo tenemos que realizar de manera colectiva. Poner en debate estas cuestiones, hablar de cómo es la incidencia de toda esta construcción del romanticismo peligroso también dentro de estas otras formas de relacionarnos sexoafectivamente e ir en la búsqueda de manera colectiva para desarmar lo que hemos armado hasta ahora. Lo que armamos hasta ahora realmente es peligroso y fundamentalmente para mujeres y para disidencias, porque hay una búsqueda de ese otro para completarnos como si no fuéramos seres completos en sí mismos. Hay una creación del amor que parece bastante lejos de lo que es el amor. El amor pareciera ser como que cuando amamos mucho, lo que nos invita es a desear la felicidad de ese ser amado, ¿no? Independientemente incluso de nosotros mismos. Sin embargo, resumimos ese amor en un te quiero, por ejemplo, un te quiero que tiene una connotación bastante posesiva, ¿no? ¿Te quiero qué? Cuando yo digo te quiero, mi te quiero, ¿tiene el mismo significado que el te quiero tuyo? ¿Cómo construiste vos tus te quiero, tus te amo? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Te quiero para mí? Te quiero como quiero las cosas que son mías, digamos, esa connotación posesiva es innegable, y ahí es como que ya la empezamos a embarrar, ¿no? Y hay que ir desarmando todas esas formas que hemos llevado hasta acá. El te amo, bueno, parece ser como que es más que el te quiero, pero mi manera de te amo es es lo mismo, estoy diciéndote lo mismo, vos entendés lo mismo que pienso yo del te amo. Desarmar con esa persona querida, con esa persona amada, colectivamente, entre grupos de amorosidad, desarmar nuestros discursos, complejizarlos y sobre todo politizarnos, pareciera ser como un inicio de un camino a empezar a tratar de armar entre todos. Y volver a eso, ¿no? De que cuando queremos mucho, cuando amamos, eso tendría que corresponderse más con el desear la felicidad para ese otro, despojándonos de esa sensación de posesión, de conquista. Conquista, mirá qué término tan bélico, ¿no? Cuántas batallas, cuántas guerras se han librado en nombre del amor. Así que bueno, me gustaría pensar que podemos poner en discusión todo esto como una forma de rearmar nuestras realidades y pensar que esas realidades son nuestros discursos, y la propuesta es que cambiemos nuestro discurso, que no nos amemos en términos de posesión, que no nos amemos en términos de exclusividades, que no nos amemos trágicamente, que no nos amemos como si necesitáramos completarnos, sino que nos amemos como la búsqueda de una felicidad y una construcción colectiva, que desarmemos el binarismo y la posesión y la tragedia que hemos construido en torno de estos en torno de estos términos. Eso era todo. Y por supuesto, interesantísima columna el aporte que nos hace semana a semana nuestra compañera Verónica Maglenan. Vero, nos vemos la próxima semana.